Pero vamos primero a empezar el programa con una charla que tuvimos con Ávila, con el dueño de la librería Ávila, que es la librería más antigua del país y quizás la más antigua del mundo en funcionamiento. Está frente a la Manzana de las Luces, un lugar típico. Y mejor que lo contemos a Ávila, que nos cuenta la verdadera historia cuando comenzó esta librería, la librería del colegio, allá en 1785, cuando todavía estaban los jesuitas. Vamos a escuchar la librería de Ávila, que es un archivo también grabado con Celia Carnovale, que de paso la saludamos porque es el cumpleaños. Podemos ponerle después un feliz cumpleaños a Celia Carnovale, que hoy está en su festejo. Feliz cumpleaños para Celia, que nos está escuchando. Vamos con la librería de Ávila. Gracias. Librería de Ávila. ¿Cómo empezó? Bueno, tendría que hacer un poquitito, de historia, Sí, obvio. porque el origen es la vieja y querida librería del colegio, que basándonos en datos históricos, porque viste, los argentinos somos de exagerar un poco y a veces agrandamos un poco más la cosa de lo que se realzó, pero bueno, es la herencia que hemos recibido. Sí, claro. Claro. Pero basándonos en datos históricos, en las opiniones de Ricardo Levene, de Bonocore, Arrieta, ellos ubican aproximadamente el año 1785 esta esquinita, que además fue la primera esquina de altos que tuvo la gran aldea, que tuvo Buenos Aires, la primera esquina con una planta baja y un primer piso. Y ahí había una casa que despachaba hierbas medicinales y cosas para el gauchaje. Es de bota de potro, el porrón de ginebra, la yerba, el facón y las hierbas de medicinales que llevaba el nombre de la botica. Por eso un poco el dicho popular de todo como en botica. Ah, Porque claro. aquí había de todo un poco, Sí, ¿no es sí. cierto? Y según Levene y según Arrieta y demás, en esa época, 1785, aparecen los primeros libros que llegan acá a la gran aldea, que supuestamente deberían ser libros religiosos. No nos olvidemos que la librería está enfrente de la iglesia San Ignacio, que ya tenía 100 años de construir, desde 1680 y algo, la iglesia más antigua de acá de Buenos Aires. Así que es muy probable que fuesen libros religiosos, de modo que, junto que con la bota de potro, el facón, la ginebra, la hierba y demás hierbas medicinales, estaban los primeros libros. Y como pasa siempre con los libros y con los que amamos los libros, sabemos que es así. El libro es un agente invasor, se va repartiendo espacio a codazo limpio y va ganando, va ganando, va ganando espacio. Y ya cuando termina el siglo XVIII, es abiertamente ya prácticamente una librería. Cuando empieza el siglo XIX, es librería totalmente, ya no tiene prácticamente hierbas medicinales, tiene muy poquito, por eso te cuenta que en la época de las invasiones inglesas, 1806, 1807, acá arriba en la terraza había un nido de ametralla, de escopeta, ¿cierto? Se le tiraba a los ingleses y abajo dicen que el propietario de la librería y de la botica los curaba a los ingleses heridos. De arriba los herían y acá abajo los Ah, curaban. la botica, claro. Claro. Entonces, y acá viene lo que para mí es lo más importante, lo más interesante de que este lugar, no tanto porque haya sido declarada allá en la Europa la librería más antigua del planeta, o dentro de las 9 librerías más brillantes. Bueno, estos son toda una serie de oropeles que, por supuesto, nos llenan de orgullo y demás que en el nuevo continente tengamos la librería más antigua. Esto sí es algo, y la tengamos nosotros los argentinos y los porteños. Eso es un elemento de orgullo, De por supuesto. orgullo, claro. Pero Claro. para mí lo más importante de todo es que en este lugar, en esta esquina, ubiquémonos ya en el 1800, después de las invasiones inglesas, la iracundia porteña, los jóvenes iracundos de la época, se reunían acá, en este lugar, en esta librería. ¿Por qué? Porque se recibían ciertos libros que venían medio de contrabando de la Europa y que traían el pensamiento un poco de la Revolución Francesa. Rousseau, Montesquieu y demás yerba eran absorbidos por estos jóvenes que se iban a un bar que estaba acá en diagonal a la librería, que era el bar del Nuevo Cabildo, se llamaba, y ahí se armaban grandes polémicas sobre el nuevo pensamiento revolucionario que conmovía a Europa y que estaba llegando acá al Nuevo Continente. Bueno, esos jóvenes eran Castelli, era Paso, era el general Manuel Belgrano, era Mariano Moreno, digamos, era el germen revolucionario de la patria, ¿no es cierto? Entonces, este para mí, que se haya podido mantener la librería y que este haya sido el nido, el lugar donde estos jóvenes, que fueron el pensamiento revolucionario de mayo, se nutriesen acá en la librería, bueno, esto es lo que más, para mí, más valor tiene, ¿no? Lo otro son, por supuesto, no sin desmerecer los premios que ha recibido la librería, ha sido declarado Monumento Histórico Nacional y demás, eso por supuesto es sumamente importante. Pero lo más importante para mí es esto, es que ¿por qué digo esto? Porque la librería cursó todo el siglo XIX y casi todo el siglo XX, donde era la librería del colegio, pero bueno, allá por el 1980 quiebra de una manera fea, quiebra la librería, se remata todo y lo que no se puede rematar se roba y lo que no se pudo robar se rompe. Y queda abandonado todo este lugar, esta esquina, inclusive sin vidriera, sin el piso, sin los cables de la luz, sin el inodoro, sin nada. Wow. Sí, había quebrado medio feo la librería. Yo ahí aparezco yo en escena, porque habían pasado como 6 años más o menos que había cerrado la librería, la vieja librería del colegio, y mi hija mayor, que hoy es antropóloga, en ese momento estaba haciendo el Nacional Buenos Aires. Así que yo la esperaba acá en el atrio de la iglesia San Ignacio, y vieron que pasa esto de que uno, motivado por los hijos, hace relación con otros padres, que a veces dura la relación que tienen los chicos, y a veces se disuelve la relación de los chicos y continúa la relación de los padres, sí, ¿no? Sí. Suele pasar estas cosas. Bueno, y ahí nos habíamos armado un grupete de varios padres, que uno traía el termo, el otro el mate, otro factura, mateábamos ahí y esperábamos la llegada de nuestros chicos que salían del colegio. Y una noche uno me dice, yo tenía una librería pequeña acá en Piedras y Avenida de Mayo, y me dice, Miguel, que tenés librería, le dice, ¿habrás conocido la librería esta que está acá enfrente? Y sí, yo le conocía toda la historia, porque además como me gustó un poco siempre curiosear en la historia y en la historia de Buenos Aires, sí, conocía toda la historia, todo lo que había pasado acá en esta esquina. Y le digo, sí, dice, bueno, y se está por poner, no vamos a decir el nombre para no hacerle publicidad, dice, pero se está por poner una empresa norteamericana muy importante de hamburguesas. Wow. Y a mí me agarró, para serle franco, sin fanfarronear, sin nada, pero de verdad, me agarró con un ataque de nacionalismo. ¡Bien! Porque yo dije, no puede ser que en ese lugar donde pasó, transcurrió el pensamiento y la historia de la patria, termine convirtiéndose en una cosa que venda hamburguesa y encima de una empresa norteamericana. Bueno, me fui esa noche todo muy mal. Al día siguiente vengo a mi librería y aparece un cura de acá de la iglesia San Juan Bautista, que está en Alsina y Piedras, que es una iglesia muy linda de ver, con una historia muy especial, porque toda la imaginería que tiene la hicieron los jesuitas, y tiene un patio adosado al lado, que es en ese patio donde se arrodilló Liniers ayude a reconquistar la ciudad. Y en ese patio hay una fosa común donde están enterrados ingleses, españoles y criollos. Y además fue el primer banco de sangre que tuvo Buenos Aires. De modo que, pero esta es una historia que poca gente conoce, que se debería conocer, verdad, más. Sí, sí. Bueno, y además, pero tiene una cualidad. Los sacerdotes que están en esa iglesia son muy longevos. Oh, este que era el padre Arce, era el más purrete de todos, tenía 100 años. Todo muy rapidito. Hola, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Cómo estás? Caminaba todo muy rapidito, todo rápido, 100 años. Y pasó esa mañana, pasaba todas las mañanas. Me dice, ¿qué tal? ¿Cómo andás, Miguelito? ¿Cómo estás? Y yo le dije, mal. Me dice, ¿por qué? Y le conté. Me dice, ¿dónde es eso? Acá en Bolívar. Y dice, venimos, vamos a ver. Y nos vinimos los dos acá. Y estaba, bueno, todo esto estaba muy dejado. Había un par de cirujas acá adentro, con perros, con gatos, viviendo acá adentro. Estaba tomado, ¿eh? Sí, tomado. Y él me dice, y dice, ¿quiénes son los dueños de esto? Digo, no sé, no tengo la más remota idea. Me dice, veníamos a preguntarle los del kiosco, porque lo de los kioscos saben vida y milagro de todo lo barrio. Nos cruzamos acá enfrente, que ojo que está todavía. Y dice, buen día, hijo, buen día, padre. Dime, ¿tú sabes quién es el dueño de lo que la esquina donde supo estar la librería? Y el hombre lo mira y medio se le ríe y le dice, me está cargando, padre. Y dice, no, dice, ¿cómo te voy a estar cargando? Y me dice, son ustedes los dueños. ¡Ah! Y dice, no me digas, bueno, muchas gracias, hijo, me dice. Y me mira a mí y me dice, no sé si vos sos creyente, pero hay un dicho que dice, Dios cierra las puertas pero abre una ventanita. ¡Qué bueno! Y acá acaba de suceder eso, dice, porque yo conozco a quien administra los bienes del arzobispado. Así que déjame a ver qué hago. A la tarde pasa por la librería con un numerito de teléfono y dice, llama lo que te está esperando, el doctor Cayetano Lisiardo. Sí, que fue dos veces ministro, fue ministro de Economía, ministro de Educación, creo también. Y bueno, y él es el que estaba administrando, así que lo llamo, me atiende muy serio, me da una entrevista al día siguiente y ahí fui. Y ahí empezó esa etapa. ¿Qué me planté ahí sin saber qué hacer, porque Lisiardo me saluda así muy, era muy serio. Terminamos teniendo una relación hermosa yo con Cayetano. Pero ahí cuando nos conocimos me atiende muy serio, tenía un hombre alto, como de 1.90 m, todo canoso, imponía mucho respeto. Y me dice, bueno, usted dirá, ¿qué necesita? Y a mí me salió como un versito, porque no lo había ni preparado ni nada, palabra más, palabra menos, le digo, yo vengo a tratar de rescatar una esquina que es muy cara a la historia de nuestro país y a nuestra identidad. Y me mira serio y me dice, ¿qué esquina? La esquina que está en Bolívar y Alsina, y ahí, no sé si usted sabrá, doctor, pero supo estar una librería muy importante, y ahí, en ese lugar, se tejió prácticamente toda la historia de la patria. Tengo entendido que esa esquina les pertenece a ustedes, y también tengo entendido que ustedes le están por ceder en alquiler a una empresa norteamericana que hace una hamburguesa. Y esto es como un cachetazo a nuestra historia. Me salió todo de corrido. ¡Ay, qué bueno! ¡Buenísimo, inspirado! Y me mira serio diciendo y me dice, ¿y usted quién es para venirme a decir esto a mí de esa manera? Y ahí me di cuenta que yo me había pasado totalmente. Y le digo, no, discúlpeme, yo no es mi intención. Dice, ¿a qué se dedica usted? Y yo en ese momento, una de mis otras pasiones es el teatro, además de los libros. Y yo estaba dirigiendo una obra ahí en el Teatro San Martín. Ahí yo digo, y yo me digo, al teatro estoy haciendo una obra ahí en el Teatro San Martín y además tengo una librería. Dice, ¿dónde? Digo, en Piedra y Avenida de Mayo. Dice, ¿qué es? Una librería que tiene toda la vidriera pintada tipo Art Nouveau. Sí, porque como yo no tenía plata para un cartel, entonces un escenógrafo del Colón vino y me pintó todo un Art Nouveau en la vidriera. Ah, el Colón, claro. Cualquiera que pase a 100 metros va a venir a mirar esta vidriera. Y sí, era así. Y le digo, sí, esa. Me dice, no me diga que usted es el dueño de esa librería, porque yo paso todos los días en el colectivo, yo vivo en Barracas, que es donde nací, un hombre que fue dos veces ministro, estoy aclarando, de la derecha nuestra. A la cual en mi época yo de estudiante fui varias veces a insultarlo cuando era ministro de Educación. Él me dice, y yo vengo todos los días en el colectivo y tiene la parada enfrente de la librería y la miro y digo, qué linda librería esa, pero nunca hubo tiempo para bajarme y poderla ver. Así que usted es el dueño. Mm. Bueno, usted tiene, ahí cambió totalmente la relación, hizo un giro de 180 grados, el trato, todo. Me dice, usted tiene toda la razón del mundo, pero la plata es la plata y la iglesia tiene comedores, tiene orfanato, tiene una cantidad de cosas y necesita dinero. Y sí, hay un precontrato con esta empresa. McDonald's. Pero bueno, yo creo, me dice que tiene que seguir siendo la librería, así que vamos a pelearla. Y yo digo, no, pero hay un error acá, doctor, le digo, porque yo no vine a pelear eso para mí. A mí es un saco que me queda muy grande eso. Claro. Yo creo que si ustedes sacan un aviso en el diario, va a haber muchos colegas importantes, editoriales y demás, que les va a interesar estar ahí. Y me dice él, mire, Ávila, esto se cerró de una manera fea hace como 6, 7 años. Nadie vino a pedir por ese lugar. Y si el que está arriba, el cual yo creo, lo ha puesto a usted, por algo ha de ser. Así que yo le voy a hacer caso al que está arriba, no a usted. Hágame una nota, me dice, cortita, porque si no nadie la lee. Una nota cortita y vamos a pelearla. Y bueno, y ahí empezó la etapa, tuvimos como un año y pico peleando. ¿Con quién? Y con Monseñor Jorge Bergoglio, que nuestro papa. Claro, claro. Pero bueno, primó lo más importante, que fue dar continuidad. Ellos hicieron, terminaron, se anuló ese convenio que tenían con esta empresa americana y me hicieron un contrato de alquiler, como Dios manda, y demás, todo. Ellos se comprometieron a reciclar un poco el local y el edificio estaba muy deteriorado, y yo a restituir y darle vida otra vez a lo que había sido la antigua librería del colegio. Así que ahí me embarqué en ese viaje, Miguel, que no pude usar, por algo quiero aclarar, porque a veces la gente me dice, ¿por qué yo pongo el librería de Ávila y no uso el nombre de librería del colegio? El problema es que como había tenido una quiebra media fraudulenta, esa deuda estaba tomada por la librería del colegio. Entonces, si yo tomaba el nombre, yo me hacía cargo del activo, pero me hacía cargo del pasivo. De todas las deudas, de todos los pasivos que había que cambiar la propiedad. Claro. Por eso yo siempre pongo la librería de Ávila en el antiguo y querido solar de la vieja y querida librería del colegio, para que no se pierda el nombre. Perfecto. Además está el cartel en la esquina, sigue estando. Exactamente, el frontispicio está ahí arriba, tal cual se mantiene. Sí. Miguel, todo esto por un ataque de nacionalismo, gracias a Dios. Pero qué bueno. Ahora contanos, porque se nos va el tiempo, ¿cómo empieza yo mañana? Radio, que es tirano. ¿Cómo empieza mañana el encuentro en el CCK? En la exposición del libro antiguo en el CCK. Obviamente, mañana va a estar un encuentro y una convocatoria amplia, porque para que la gente sienta que es bueno encontrarse, es un poco en la historia del país a través de sus libros, y si bien hay libros exquisitos y todo, hay libros también accesibles para el gran público, si no parecería que es una cosa así inalcanzable, y no es así, quiero que se sepa esto también, ¿no? Es libros desde el 1600 a libros que hace 20, 30 años que están agotados, por ejemplo, ¿me comprendes? Sí, esta es un poco la intención de la feria. Es la 13ª, así que claro, que la venimos ahí peleando. Sí, y hay varios stands, creo que, ¿cuántos son? ¿13, 14 stands? 14, 15 stands. Sí, y por supuesto la librería de Ávila, la antigua librería del colegio, no puede faltar, obviamente. Sí, ahí estamos. Y van a ser varios días, ¿no es cierto? Va a ser Hasta el domingo inclusive. Exactamente, y el sábado coincide con un hecho también importante para nuestra ciudad, que es la noche de los museos. Qué bien. Sí. Aprovechamos, de paso así, invitar a la gente para que vaya y nos visite. Nos visite acá en la librería, que va a estar abierta a la noche. La noche de los museos, nosotros mantenemos siempre la librería abierta, porque bueno, es un monumento histórico, le contamos a la gente historias de la librería, bueno, estas cosas. La librería tiene planta baja y tiene un sótano. El sótano, exacto, es lo más rico quizás, ¿no? No, hay ciertas sesiones que están libros más agotados, además ahí yo hacía funcionar un bar literario que ahora estamos con ganas de reeditarlo otra vez, donde hacemos encuentros, presentaciones, uh-huh, charlas, debates, hasta hicimos funciones de teatro al mediodía, libre y gratuita. ¡Uy, qué lindo! Teatro en el sótano, ¡qué bueno! ¡Qué lindo, Miguel! Sí, estamos por reeditarlo otra vez, eso, estamos por ponerlo en funcionamiento otra vez de vuelta. ¡Qué bueno que cayó en tus manos, Miguel Ávila! Me alegro mucho. Bueno, nosotros hemos visitado la librería, volveremos a hacerlo, y por supuesto invitamos a toda la gente para que vaya en la noche de los museos o cuando está abierta de lunes a sábado. Sí, de lunes a sábado. De lunes está de lunes a viernes estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche, y los sábados estamos desde las 10 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Fantástico. Bueno, así que con mucho gusto, como decimos allá en mi pueblo, la tranquera está abierta. Ay, qué lindo. Bueno, ahí vieron que la tranquera está abierta y los invitamos a ver la exposición de los libros antiguos en el CCK. Ustedes saben que hay 16 stands de 16 librerías donde pueden ver no solo cosas antiguas, sino cosas muy interesantes que normalmente no se pueden ver a diario en las librerías tradicionales. Así que bueno, tienen hasta el domingo. Saben que este fin de semana viene la noche de los museos, y también esta semana fue un hecho histórico que se puede recordar como los 50 años de la base Marambio en Antártida. Sí, el 29 de octubre del año 69, 1969, se estableció la base Marambio, que es una plataforma para aterrizar vuelos de avión en la Antártida. Es una planicie, es una estepa abierta, es un lugar abierto, arrasado por los vientos, donde pueden haber aterrizajes de helicópteros en plena Antártida. Así que se cumplen 50 años y vamos a recordarlo con una canción. Vamos a recordarlo con una canción de Patricia Sosa, que cuenta Marambio, la historia de la base Marambio y el aterrizaje en Marambio. Vamos. Sobre blanco y más blanco hay un suelo que en su estado puro está. Hielo sobre hielo y más hielo es el mar que se abraza con el cielo. Si una voz guarda el misterio de las piedras, si los soles bailan con tu libertad, yo te canto con el corazón fueguino y comparto tu ilusión y tu destino. Antártida, Antártida. Abrazar tu inmensidad, Antártida, Antártida. Yo quisiera ser silencio y besar tu soledad. Si la vida se hace ancha, si respira y en un mar de hielo espera que se duerman las heridas, es el viento el que empuja y empuja y jamás se detendrá, como el sueño de los hombres. Si las flores son estrellas que titilan y la noche no parece terminar, soy un sueño donde todo es transparente y mis ojos te acarician y se van. sobre blanco y más blanco. La distancia con nosotros no podrá. Hielo sobre hielo y más hielo. Es mi sangre la que siempre te amará. Bueno, y después de recordar esta epopeya de 50 años de Marambio, vamos al Parque Hudson, porque esta es el programa de el Parque Hudson. Quien les habla, Tilio Alfredo Martínez, le da la bienvenida y aprovechamos para saludar a nuestros oyentes. Primero a Celia Carnovale, que está de cumpleaños. Después también saludamos a Eduardo Grondona, que nos está escuchando. Bueno, ahí nos puso un saludo. Muy bien, muy bien. Nuestra operadora. Y también saludamos a la gente de... Ahí está. Celia Carnovale. Muy bien. Y también saludamos a los scouts de Hudson y a Merizam, que seguramente también nos estarán escuchando. Bueno, continuamos con el programa de Hudson y continuamos con Adrián Arias, que nos va a contar sobre las plantas y el Parque Hudson y lo que viene en esta primavera y todo el tema de la floración, que ya estamos en plena primavera, cómo se desarrolla. Vamos con Adrián Arias. La flor es el órgano reproductor de las plantas fanerógamas. Hay otros vegetales que no poseen flores, que son, digamos, muchos más antiguos en la escala evolutiva, que son las plantas criptógamas. Por ejemplo, los helechos, las equisetáceas, el equisepto en el cola de caballo, los líquenes, los musgos, son todas las plantas llamadas también licófitas, ¿no? Que no producen flores. Son vegetales, porque sí producen clorofila, se producen ellos mismos su propia alimentación, eso les da las características de pertenecer al reino vegetal, pero no se reproducen. Las plantas evolucionan, las plantas fanerógamas, que vamos a tener las gimnospermas, que son las plantas de flores muy antiguas, de tipo incompleta, donde solamente tienen órganos de reproducción, pero no tienen, carecen de los órganos de protección, por ejemplo, no tienen sépalos, no tienen corola, no tienen pétalos. Entre ellas, bueno, las coníferas, las shingoáceas, el shingo pertenece a ellas, las cicadáceas, que son como esas palmeras enanas, pero botánicamente no tienen absolutamente nada que ver con las palmeras. Claro. La palmera es mucho más moderna en la escala evolutiva y la palmera sí es una monocotiledónea. Bueno, y dentro del parque, ¿qué plantas tenemos? Porque no tenemos palmeras, por ejemplo, que yo sepa hasta ahora. Tenemos algunas palmeras, pero bueno, son palmeras de ciudad que obviamente han crecido de manera silvestre. Tenemos una Trachycarpus fortunei o palmera china y tenemos varias palmeras fénix. Claro. Que obviamente son exóticas. Ambas son exóticas, ¿no? Claro. Pero bueno, son palmeras que se han utilizado mucho dentro del espacio urbano y obviamente han sido traídas por un... ¿Hola? Hola, sí, por los pajaritos. Claro, exacto. Bueno, existió en su momento la palmera de esta zona sería la palmera pindó, pero ¿llegó a haber palmera pindó en esa zona antiguamente? No, la palmera pindó solamente llega al norte de la provincia de Buenos Aires. A Entre Ríos y un poco a la barranca, claro. Ah, claro. ¿Qué tenemos entonces en el Parque Hudson ahora en primavera? Bueno, fundamentalmente tenemos floración de muchas especies silvestres, muchas obviamente autóctonas, otras cosmopolitas o exóticas naturalizadas. Dentro de las autóctonas, bueno, tenemos las chincas del género Bacaris, tenemos las carquejas, que son parientes próximos de las chincas, la carqueja, digamos, carqueja propiamente dicha, que es hepatoprotectora, estomacal, apical, que es la Baccharis trimera. Tenemos la Baccharis articulata, que es la carquejita o carqueja menor, que tiene los tallos más angostitos y de un color verde grisáceo. Tenemos la carquejilla o escobilla, que es la Baccharis notosérgila. Todas esas están, bueno, la Baccharis notosérgila no, florece ya en el verano avanzado, pero las demás ya están en floración. Después, bueno, tenemos dentro de las exóticas cosmopolitas naturalizadas, lo estoy viendo en este momento, tenemos una gran floración del diente de león, Taraxacum officinalis, que es una planta cosmopolita, muy medicinal, condimenticia, también ideal para cultivar en una huerta. Tenemos la floración del yaltén, también está en floración. Bueno, el yaltén es una monocotiledonia, de hecho es una planta de flor primitiva. Tenemos el melilotus, o trébol de olor, y estoy viendo pimpollos de Captalia, que es una compuesta de la familia de las margaritas. Tenemos también el geranio silvestre. Tenemos el geranio silvestre en floración, que también es una plantita excelente. Tenemos el capiquí. Tenemos, bueno, muchas bulbosas como Notos cordum o Lágrimas de la Virgen, que el cebollín, que son todas parientes de la cebolla, una del género Notos cordum, la otra del género Allium. Tenemos, y en árboles, bueno, está floreciendo el espinillo, que está en plena floración. Ya pasó la floración de los sakuras y de los frutales del género Prunus, que son el durazno, el cerezo, esas, digamos, ya pasó. Ya pasó también la floración del sakura que tenemos en biblioteca. Está a pleno el espinillo, están empezando a florecer los ombúes. Está en floración también en pimpollos el molle. Ya pasó la floración del sombra de toro, que es invernal. Están floreciendo los sauces también. Bueno, el sauce es una flor muy primitiva. Las salicáceas son ya fanerógamas, pero, o sea, anerógamas angiospermas, pero muy primitivas, ¿no? Como las pagáceas, como el roble, de flor muy poco atractiva, una flor muy rudimentaria. Bueno, Adrián. En el coronillo. Bueno, y estamos escuchando la calandria. Bueno, estamos escuchando a Adrián Arias, que nos contaba todo lo que estaba ocurriendo en el parque, en esta floración de primaveral que tenemos en el parque. Ha tenido mucha lluvia, vino un poco más atrasada que el año pasado porque el frío se demoró más, pero después explotó. La primavera, ustedes saben que explotó, y esperemos que para noviembre, 9 y 10 de noviembre, que tenemos la fiesta de la frutilla, esté todo verde, florido, fosforescente, para darle un marco espectacular a esta fiesta de la frutilla, que ya van varios años que se festeja en el parque con mucho, mucho público, multitudinario público, con una fiesta enorme y mucha gente para recorrer el parque, para conocerlo y para visitarlo. Y estamos hablando de la calandria. Ustedes saben que la calandria es el Mimus saturninus, pero vamos a escucharlo en la voz de Rubén Ravera, que es lo que nos contaba sobre la calandria, que es un pájaro imitador, un pájaro que tiene una gran diversidad de cantos, imita muchos pajaritos. Última, la calandria se llama Mimus saturninus. Saturninus por el plomo, que es gris. Y Mimus porque imita. Hay una grabación de Stranek, creo, sí, en donde imita un burro. Ajá. Pero es tal cual. Ajá. Así que bueno, es una de las tantas aves que tratan de emular lo que dice el ser humano y otros animales. A esta lista nos faltaría el hornerito, que también es bastante variado, los trinos del hornerito. Sí. Distintos trinos según las situaciones. Sí, hay un... En pareja trabaja. Hay un especialista en trinos de aves, Tubaro, que estudió los... ¿cómo se llama? Los cantos, el canto del chingón. ¿Cómo se llama? El slang, los

prácticamente las escuelas que iban a ir no fueron. Ah, mira vos. Faltaron, me llama la atención. Se hicieron la rata. Lo que le pido a las escuelas, si nos escuchan, ¿no?, los docentes, es que avisen, ¿no? Porque las visitas de las escuelas están programadas. Hay que conciliarlas con otras escuelas. Nos visitan sin aviso, se complica la atención, ¿no? Porque o por ahí hay muchas escuelas o paradójicamente no vienen. Claro. Porque bueno, el clima no era bueno, digamos, en el pronóstico. Entonces quizás suspendieron. Claro, no, parecía que iba a llover y después salió el sol y ahora es un día hermoso, pero no parecía eso. Sí, el museo está bárbaro. Hubo algunos días con muchos mosquitos, por eso la recomendación para quienes vengan, les recomiendo el tema del repelente, ¿no?, de mosquitos. Claro. Especialmente a partir de las 4 de la tarde. Es habitual en esta época del año que proliferen los mosquitos, pero para eso están los anfibios, que están reproduciéndose en esta época y que se alimentan de larvas de mosquitos, ¿no? Claro. Te quiero contar que estuvimos el sábado pasado en la casa de Borges, en la Fundación Borges, en Recoleta, ese lugar tan lindo, sostenido por su viuda, María Kodama. Que la hemos tenido acá en el aire. Sí, que estuvo en un acto presentando el libro de memorias de la mamá de Horacio Marcó. Ajá. Horacio Marcó es alguien que estuvo al frente del área de prensa de la embajada japonesa en Buenos Aires durante muchos años y que nos ayudó siempre en el vínculo con Japón y los lectores de Hudson. Y su mamá cumplió 102 años, está muy lúcida y presentó un libro sobre sus memorias. Pero cuando fui a hablar con ella, me contó que la intención de ella era llamar al libro Allá Lejos Hace Tiempo. Mira vos. Y bueno, le recomendaron que no lo hiciera porque podía haber algún derecho sobre el libro. Y le dije que no, por supuesto. Así que el ejemplar que adquirí y le pedí que autografiara lleva como subtítulo Allá Lejos y Hace Tiempo. Memorias de 100 años y bueno, con mucha lucidez relató su infancia, su vida en el campo, porque ella es de la zona de Azul, ahí mismo en donde Hudson estuvo muchos años antes. Claro. Y me acaba de llamar hace una hora aproximadamente, Aurora se llama, y bueno, con muchas ganas de visitar el museo, ¿no? Bueno. Me llamó sorpresivamente, así que vamos a tener posiblemente la visita de ella, de María Kodama, de Horacio Marcó y de su hijo, Pablo, que yo lo conocí de chiquito, ahora, bueno, tiene casi 30 años. Curiosamente, ella tiene 102 años, es más antigua que Allá Lejos y Hace Tiempo, que tuvo 100 años el año pasado, o sea que tiene 101, ella le lleva un año. Sí, tiene un año más. Resulta que los padres eran hudsonianos, inmigrantes gallegos, y usaban, ella recuerda que de chica usaba muy a menudo la frase referenciando al libro. Así que Horacio, su hijo, especula con que sus abuelos habían leído Allá Lejos Hace Tiempo cuando vio la luz en el mercado lector argentino, ¿no? Así que bueno, una gran coincidencia y espero que se pueda hacer esta visita un poco bonaerense, borgiana, jacksoniana, en los 25 embúes. Claro, me parece fantástico, es una muy buena época para hacerlo. Sí, no me aseguró para qué domingo, pero me dice, bueno, yo ya tengo más pasado que futuro. Dice, no tengo futuro, no es así, porque este proyecto de visitar la casa sería extraordinario. Podría ser un día de semana, a lo mejor, si quiere hacerlo más privado, que no haya tanta gente. Claro, lo ideal sería que no hubiera. Lo ideal sería que no fuera ni sábado ni domingo, fue un día de semana. Claro, yo le contaba a Aurora que ella vivió su infancia en la zona en donde Hudson cumplió con el servicio militar. Mirá vos. Y que, bueno, él lo había hecho antes de que existiera Mar del Plata, las ciudades, ¿no? Y que Tandil, Azul eran fuertes de frontera. Claro, exacto, sí. Y bueno, se da también la coincidencia de que este fin de semana yo no puedo ir, va a estar Roberto Tassano en Santa Clara, Mar Chiquita, hablando de Hudson, en un festival de aves. Sí. Así que bueno, en la zona sureste de la provincia de Buenos Aires, ojalá pueda ser un área de difusión de la mirada de Hudson, cuando todo eso era frontera, era un desierto, ¿no? Y él detectó las bellezas del Cabo Corrientes, las hayas, las sierras, por ejemplo, en El Niño Perdido, ¿no? Que es un libro que ojalá pueda ser leído por los chicos de aquí en más en esa zona, ¿no? Claro, Mar Chiquita es una reserva hermosa para aves, porque tiene una reserva muy interesante, y entonces en esa reserva no hay seres humanos y las aves pueden reproducirse, porque es una entrada del mar en una laguna y es ideal para la nidificación, así que es un lugar perfecto para las aves. Claro, te comento algo. En la reunión, bueno, le propuse a Horacio Marcó formar parte de la Comisión Nacional de Homenaje a Hudson en el centenario de su muerte. Sí. y aceptó. Y bueno, también aceptó que hagamos la próxima reunión en la Fundación Borges. Bueno. Así que comenzamos en el Británico y bueno, seguiremos en la Fundación Borges, que tiene un hermoso museo, pequeño, ¿no? Pero con la historia del gran autor, ¿no? De ficciones y el Aleph. Pasá la dirección de la Fundación Borges. ¿Por qué calle es esto? No la tengo acá. Es, creo, Anchorena. Sí. Y Juncal. Está atrás del Hospital Alemán. Perfecto, sí, perfecto. Ahí, a dos cuadras de Pueyrredón. Claro. Bueno, Rubén, ya estamos terminando. No sé si querés agregar algo más. Bueno, por supuesto. Mucha gente, no puedo detallar, ¿no? Las visitas que estamos teniendo de instituciones, escuelas. Pero algo para reflexionar en la programación del año que viene es, bueno, darle algún valor agregado a las visitas de escuelas en el otoño, para que más grupos escolares nos visiten en agosto. Y no digo desactivar la primavera, pero no seguir en esta escalada que hace que a veces no haya espacio, no haya suficientes servicios sanitarios para que los chicos estén cómodos, ¿no? Necesitamos poblar más de visitas el otoño, que también es lindo, ¿no? Y el invierno, obviamente. Bueno, así que vamos a sumar talleres, semanas con talleres, como una manera también de atraer a los establecimientos escolares. Bueno, que los escolares vengan al Parque Hudson en forma tan masiva como lo estás comentando vos, es sinónimo que es un polo de atracción para los escolares por toda la cantidad de actividades que tienen para conocer, para ver, para divulgar y para aprender tanto. Bueno, Rubén, nos quedamos para la próxima semana, entonces. Bueno, gracias y saludos a todos los que nos escuchan. Bueno, muchas gracias, Rubén. Nos encontramos la próxima semana. Bueno, esto ha sido todo. Gracias, Rubén. Esto ha sido todo por hoy. Parque Hudson ya se está despidiendo. Este es el museo, el programa de Hudson en el aire del Parque Hudson, de la Asociación de Amigos, que bueno, prácticamente divulga todas las actividades de ese parque donde naciera Hudson en 1841. Y estamos escuchando para irnos La Traviata. ¿Y por qué estamos escuchando La Traviata como música de cierre? Porque esta justamente es la canción que le gusta a Celia Carnaval y como es el cumpleaños, vamos a festejarlo con La Traviata y nada menos que cantado por Luciano Pavarotti. Nos vamos con Luciano Pavarotti. Chao, hasta la próxima. Diviame i dolci fremiti che suscita l'amore, poiché